sentado en la playa. De vez en cuando contemplo el mar en su lejanía. Dos lágrimas mis ojos derraman, y el rumor del viento me hace compañía. Y al rumor del viento yo le pregunto, ¿por cuál camino tú te marchaste? La brisa y el mar guardan el perfume de aquella noche inolvidable, cuando tu amor aquí en la playa por vez primera tú me entregaste. Puedo creer que haya sido un sueño, si aún yo siento tu piel caliente sobre mi piel. Fueron testigos de nuestra entrega el mar, la espuma y la luna fiel. Y al rumor del viento yo le pregunto, ¿cuál fue la causa que te marcharas? Y aquí estoy solo en la playa, por si algún día tú regresaras. Y con tristeza miro pasar los días, las noches, y sé muy bien que no vendrás.